La niña que nunca existió. De nación filipina, tez morena, ojos rasgados de unos 10 años, frente libre, nariz ancha y achatada, sin prognatismo, ojos negros, cara de lista y baja de estatura. Sus lenguas son el tajalo y el inglés español. De nombre Sweetie, puso su anuncio en la red ofreciendo sus servicios. Dado sus encantos y a su llamada acudieron en cerca de 2 meses unos 20.000 mayores de edad que estaban encantados de entablar relaciones con este personaje de ficción, inventado virtualmente por la ONG Hollande Terre des Hommes y dirigida por Hans Guit. De estos 20.000 hombres se han obtenido al menos la identidad de 1.000 pederastas, abusadores de estos niños, distribuidos en más de 70 países, incluido España. Es decir, hicieron una especie de investigación de mercado, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y llegaron a la conclusión de que más de 800.000 estarían dispuestos a tener relaciones sexuales con menores. Sabemos que en Europa hubo intentos políticos para que sean delitos estos actos. Claro que habiendo abortos legales, ¿qué vamos a decir? Ahora que la Interpol actúe.